Mario Lavista estudió composición con Carlos Chávez en su famoso taller de composición que impartía en el Conservatorio Nacional de Música, y con Héctor Quintanar. Y con Rodolfo Halffter estudió análisis musical también en el conservatorio. En 1967 recibió una beca para estudiar con Jean Étienne en la Escuela Cantorum de París, y asistió a los seminarios de música nueva impartidos por Henri Poussin. En 1970 fundó el grupo de improvisación Quanta, interesado en la creación y la interpretación simultánea y en las relaciones entre la música en vivo y la electroacústica. Escuchemos a continuación su pieza para dos guitarras de nombre Cante, interpretada por el dueto Castañón Bañuelos. Mario Lavista en 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes y la Medalla Mozart. En 1998 ingresó al Colegio Nacional. Además es miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Ha dictado cursos y seminarios en universidades de los Estados Unidos y Canadá y en los cursos latinoamericanos de música contemporánea. Y es director desde hace muchos años la revista Pauta, que son cuadernos de crítica y teoría musical, en los cuales muchas generaciones nos hemos nutrido de interesantes publicaciones con valiosos colaboradores. Mario Lavista compuso la música incidental de las películas Cabeza de Vaca y Vivir Mata. Además, debemos decir que es sobrino de Raúl Lavista, un compositor mexicano que musicó varias de las películas de las llamadas Época de Oro del cine nacional. Escuchemos de Mario Lavista su pieza Madrigal, que es para clarinete en si bemol. Es el maestro Luis Humberto Ramos el que interpreta el clarinete. Escuchemos público auditorio cómo el maestro Mario Lavista se aleja de los estereotipos que por tantos años influyeron en la música mexicana. Ya es una ruptura total con el nacionalismo de por sí, desde Manuel Enríquez, se rompió con esta escuela de música en nuestro país. Y Mario Lavista, en una humilde opinión, es el más grande compositor mexicano vivo. De modo que escuchemos esta pieza en la que, gracias a los intervalos que utiliza el maestro Mario Lavista y que interpreta con mucha maestría Luis Humberto Ramos en el clarinete, diera por momentos la apariencia que fueran dos instrumentos. Adelante con Madrigal de Mario Lavista para clarinete en si bemol, interpretado por el maestro Luis Humberto Ramos en el clarinete. Thank you. Escucharemos a continuación una obra sinfónica de Mario Lavista. Y es, en mi humilde opinión, una de las obras que mejor hablan del lenguaje de Mario Lavista. El título de ella es Clepsidra, que en términos generales no es otra cosa que una especie de reloj de agua. Pero para comprender mejor esta obra de Mario Lavista, demos voz al compositor. Mario Lavista dice: escribí Clepsidra para orquesta en 1991 por encargo de la Orquesta Sinfónica de San Antonio, para conmemorar el 300 aniversario del descubrimiento del río San Antonio, bajo la dirección de Zdeněk Makal. Su estreno en México se llevó a cabo en noviembre de 1992 con Enrique Diemeke al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Me gusta pensar que tanto el río como la música son imágenes del ritmo del tiempo, dice Mario Lavista. Las clepsidras, al igual que la música y el río, transforman el desorden en orden, lo continuo en discontinuo y el ruido y el sonido en sentido. La obra está habitada de recuerdos de mi propia música. Es una especie de diario íntimo en el que están escritos motivos, frases, fragmentos de mis obras orquestales anteriores, reunidos en un orden diferente. Intenté crear con esto una estructura, una forma musical que fuese la depositaria de mi memoria. La obra está dedicada a mi amigo, el escritor Guillermo Sheridan. Escuchemos pues esta obra de Mario Lavista de nombre Clepsidra con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El director es Ronald Solman. Thank you. Escucharemos a continuación una obra de Mario Lavista que está dedicada para un quinteto de alientos. Son las cinco danzas breves. El uso de Mario Lavista de los instrumentos que tradicionalmente producen un solo sonido ha sido motivo de exploración en el compositor, ya que él es uno de los compositores mexicanos que utiliza los llamados multifónicos, que son los instrumentos que tradicionalmente dan un solo sonido, sobre todo los de aliento, como la flauta, la trompeta o cualquier otro instrumento de aliento, y al que los compositores mexicanos, y no solo mexicanos, han descubierto que pueden emitir dos sonidos a la vez. En el caso de este quinteto de alientos de Mario Lavista, es un caso diferente. Y dejemos de nuevo cuenta que sea Mario Lavista que nos explique un poco acerca de su obra. Dice Mario Lavista: mis cinco danzas breves para quinteto de alientos fueron escritas en 1994 por encargo del Quinteto de Alientos de la Ciudad de México y estrenada por este conjunto ese mismo año. Se trata de cinco piezas cercanas, por lo menos en intención, a los divertimenti del siglo XVIII, con su carácter ligero, desenfadado y no exento de un cierto lirismo. Como se sabe, los divertimenti eran obras de ocasión, piezas utilitarias compuestas para un determinado acontecimiento, para acompañar el banquete ofrecido por un aristócrata, para hacer agradables los paseos por los jardines, para recibir a un importante personaje, para animar un baile. Mi divertimento está concebido dentro de ese espíritu y está destinado para cinco coreografías imaginarias. La primera pieza es rápida y la más compleja de las cinco en cuanto a la estructura rítmica. Aunque está escrita en compás de 4/4, para facilitar su lectura, se trata de cuatro voces, cuatro líneas melódicas con una métrica diferente cada una de ellas. La segunda es lenta, cantabile, y hay en ella una especie de motivo melódico, siempre en un segundo plano que la recorre de principio a fin. La tercera es un andante escrito en 6/8, basado en un pedal rítmico y melódico alrededor de re bemol, que a veces pasa a un plano secundario por la aparición de fragmentos melódicos a cargo de la flauta, el oboe y el clarinete. La cuarta pieza está dividida en dos partes. La primera es un adagio lírico con colores microtonales. La segunda, a cargo de la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot, es rápida, con un compás irregular de 5/8, que desboca en una especie de eco de la primera parte. La última danza es un presto, con cambios rítmicos y métricos constantes, con un movimiento ininterrumpido hasta el final. Adelante pues con las cinco danzas breves de Mario Lavista, interpretadas por el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Thank you. Terminaremos con una pieza para piano de Mario Lavista, que fue encargada por Ana Cervantes, la pianista mexicana. Se trata de un trabajo que ella que hizo a varios compositores para que basaran sus creaciones en la obra de Juan Rulfo. Les recordamos que tenemos el correo electrónico arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la pieza para el piano de Mario Lavista de nombre Páramos de Rulfo, interpretada por la pianista Ana Cervantes. Thank you.